Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 20 horas, se presentará la obra Vuelvo, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, en la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. La pieza es una danza que intenta mostrar lo indescriptible, expresa la nostalgia por el regreso a la patria amada, viviendo los reencuentros, los abrazos y las sonrisas de saberse bajo el mismo cielo que los vio nacer. Internacionales. Asunción. La fiesta tradicional Arete Huasu se realizará del 15 al 17 de febrero próximo en la comunidad de Santa Teresita en el departamento de Borecón, en Paraguay. Este ritual es de carácter cultural étnico y es organizado anualmente por el pueblo guaraní occidental. Se efectúa una procesión de carnaval por la comunidad con los trajes y bailes típicos de la región. Además, se realizan concursos de máscaras y de vestimentas tradicionales para las niñas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.